ya se quedó la cama, Ian ya se quedó la cama. Camino de espina que parecen rosas, desierto sin agua, besos que provocan y olas que golpean cuerpos como roca. Y eres para mí la flor margarita, que al ser deshojada me dio si quiero, suave como el viento de la primavera. Te tuve en mis manos de pura candela y fueron tu beso mi eterna condena. Ya me perdí, sin tu voz me perdí, sin tu luz no encontré la salida, y sentado te esperé noche y día. Ya me perdí, sin tu voz me perdí, sin tu luz no encontré la salida, y sentado te esperé noche y día. Y sentado te esperé noche y día. Vacío, mientras las flores lloran su gota de rocío, yo buscaba tu cuerpo y no estaba junto al mío. Quisiera soñar contigo todos los días, y aunque sean tus besos, sal para mi herida. Con solo una mirada, tú puedes abrir la puerta. Mi sueño y se acaba mi pena. Ya me perdí, sin tu voz me perdí, sin tu luz no encontré la salida, y sentado te esperé noche y día. Ya me perdí, sin tu voz me perdí, sin tu luz no encontré la salida, y sentado te esperé noche y día. Barcos de papel que navegan en mí, cada noche al pensar que un día fuiste mía. Mar de la ansiedad, donde navego yo, si a mi vera no está, todo se vuelve oscura. Por recuerdos que llevan al borde del alma. Barcos de papel que navegan en mí, cada noche al pensar que un día fuiste mía. Mar de la ansiedad, donde navego yo, si a mi vera no está, todo se vuelve oscuro. Por recuerdos que